más fresca de la COPE, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Como en otras ocasiones deportivamente hablando y no adelante el regalito de Reyes el próximo domingo en Tenerife. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. El próximo domingo a las 5 el Elche juega en Tenerife, equipo en el que parece va a estar Nino, que no pudo estar en Córdoba por una lesión y es después de 100 partidos el primer partido que pierde. No falla una. El Elche intentará seguir en sus 13 de ganar y seguir con la buena racha, mientras que el Tenerife lo que va a buscar es la primera victoria de la temporada. La verdad es que va a ser un partido de armas tomar. El Elche no se le suelen dar bien estos partidos. Históricamente suele tropezar contra equipos que están en crisis y le suele dar vida. Y la verdad es que particularmente me sabe mal más que por el Tenerife, por Nino, ¿no? Que el Elche pueda ganar el próximo domingo. Pero, amigo, cada uno busca lógicamente sus intereses. ¿Cómo está el Tenerife y sobre todo, cómo está Nino? Que después de algunos días, ayer hablaba con los medios de comunicación pues para expresar sus ganas de volver, un tío que en 100 partidos se ha perdido un encuentro, pues desde luego es un tipo que es tremendamente rentable. Sabemos cómo es Nino, a pesar de que los años van pasando, pero para Nino parece que no pase. Nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife. Ahí está prácticamente el cañonero de Vega esperando que llegue el partido del domingo para, me imagino, intentar jugar. Nino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, como bien dices, pues bueno, he arrastrado unas molestias la semana pasada, pero bueno, allá de hoy me encuentro mejor, me he entrenado un poco con el grupo ya hoy y bueno. Esperemos que de aquí al domingo esté mucho mejor ya. ¿No sería mejor que te cuidases y ya te pareciese fuerte la próxima semana? Es que no estamos guardias con este, Pepe, Paco, ¿sabes? Así que fíjate cómo está el tema. Ya, sí, tenemos que seguir a todos de carro para adelante o como sea. Oye, ¿qué le pasa a este Tenerife? ¿Cómo podéis estar en esa situación? Pues no lo sé, es la gran pregunta de todo el mundo, ¿no? ¿Qué nos hacemos? Un equipo hecho para por lo menos pelear por el ascenso, sabiendo las dificultades que tenés que hay en la categoría. Pero nadie se esperaba este comienzo de liga y la verdad que bueno, está siendo duro, complicado, pero bueno, el equipo parece que está mejor, estamos sacando por lo menos puntos, que es lo que vale, y bueno, esperando historia que no tengo casa para tirar hacia arriba, ¿no? Con el nuevo entrenador, con Mandía, este Tenerife, ¿en qué ha cambiado respecto al de Gonzalo Arconada? ¿Es un equipo que quiere jugar más al fútbol, que lo intenta, no sé, ha habido algún cambio? No. Sobre todo se hace mucho hincapié, estamos juntitos, intentar mantener la portería cero, pero como yo creo que como la mayoría de equipos de la segunda división, mantener la portería cero, estar juntitos, hacer el fútbol que sobre todo a la contra, y a partir de ahí intentar aprovechar alguna pasión más bien a balón parado o alguna contra para intentar matar el partido, pero sobre todo estamos muy juntitos, mucha presión, mucha necesidad en ese sentido. Y el hecho de que no llegue todavía ninguna victoria, ¿os hace que la presión se haya instalado un poco en el vestuario o sabéis que tarde o temprano vais a salir de ahí? Sí, el equipo lo sabe. El equipo sabe que tiene cosas muy buenas, pero por circunstancias, pues bueno, ese premio aún no lo ha tenido. Hay muchos partidos buenos, partidos malos, ya donde hemos perdido. Pero creo que el equipo ha hecho trabajo durante partidos que creo que ha merecido un poquito más. Pero bueno, entran dinámicas malas, que son negativas y son complicadas de salir, pero sabe, el equipo confía y cree en sí mismo de que vamos a salir y que bueno. Todos necesitamos una victoria que, bueno, como ya he dicho antes, pues necesitaremos el partido el domingo, ¿no? Imagino que ahí ya desde hace una semana no se habla para nada del tema ascenso, ¿no? Lo que se hablará es salir, sacar la cabeza del ascenso. Sí, de lo que se habla es la primera victoria. Lo que se habla últimamente, sobre todo la primera victoria, y a partir de ahí que el equipo con confianza y quiere en sí mismo, porque cosas buenas tiene el equipo, pero bueno, cuando no vienen esas victorias, pues poco a poco van mirando al grupo y no es nada fácil. Pero bueno, estamos preparados para todo y como te he dicho antes, pues bueno, esperemos que a partir del domingo el equipo quiera ganar. ¿Qué más tiene que estar el Tenerife para que Nino lleve solo un gol, no? No, llevo dos. Ya te quería quitar de uno. bueno, dos goles cuando estás al alturas, sí. Tú normalmente ya sueles llevar unos cuantos. Sí, la verdad que sí, pero bueno, ha habido, como te he dicho, pues a veces tampoco la suerte no nos ha acompañado, dos palos, un partido contra Cartagena, hemos aquí partido para ganar tranquilamente y no quiero entrar el balón. Son circunstancias del juego y nada, hay que amortarse y, como te digo, salir a hacer posible esta situación, ¿no? Oye, con dos goles en el Elche serías el máximo goleador, porque aquí sabes que también el equipo visitano tiene problemas de... está peleado con el gol, ¿eh? Hace poco goles. Bueno, para mí tienen buenos delanteros. Pereira, Bodipo, Ángel, Linares, creo que tienen buenos delanteros. Entonces, creo que todo es dinámica y creo que, bueno, una vez que entre el balón, pues bueno, todo va a cambiar, ¿no? ¿En Elche habláis algo o solo habláis de vosotros? Sobre todo los días antes estamos haciendo mucho hincapié en nosotros. El día antes se habla un poquito del Elche, pero bueno, esta categoría más o menos lo conocemos todos. Sabemos qué jugadores tenemos frente y qué equipos tenemos frente. Así que bueno, creo que va a ser un partido complicado, con mucha dificultad. Y bueno, nosotros lo vamos a emplear a fondo y a 100%, porque bueno, creo que no estemos en el allá. ¿Tenéis a la afición con vosotros o duda? Bueno, estos partidos atrás... yendo el equipo como está yendo en el campeonato, pues bueno, había un poquito de todo, pero está hablando que está yendo a el equipo en situación que está yendo al estadio 17.000 personas, que creo que es un número para tener muy en cuenta, ¿no? Está fenomenal. Bueno, oye, respecto a lo tuyo, claro, no verte jugar es muy raro, muy raro, muy raro. ¿Y qué pasa? ¿Que hubo alguien que dudó de por qué no jugamos en Córdoba? ¿No lo crees vos? No sé, porque me ha parecido leer algo de allí de la prensa canaria, de que tenías, que ayer tuviste que salir a una rueda de prensa porque no había algunas dudas de por qué no habías jugado en Córdoba. No, se magnifica mucho las cosas y cuando van las cosas mal, pues se habla mucho, para bueno o para malo. Y bueno, yo llevaba dos semanas, me tocaba la rueda de prensa el miércoles y bueno, ahí está ayer. Y nada más, pero no se ha tratado ni el tema de, vale. De duda ni cómo estaba ni nada, sino que le dije que estaba entrando yo mejor y arreglado. He leído en alguna página web de algún periódico canario de que sí. Dudar de mí en estas alturas era un error, tal, y no se puede dudar de mí, no, que es el jugador más rentable de la historia del fútbol en los últimos 20 años. Por eso te digo, yo en el último 101 partidos jugué 100 partidos. De los 4 años que llevo aquí, voy a cumplir ahora 4 años, pero he perdido 2 partidos nada más de liga. Por eso te digo, ¿no? Si se duda de Nino, ya se puede dudar de cualquier futbolista. Bueno, que vas a jugar el partido. Yo te digo que sí. Ahora mismo decirte que no, sin duda. Mucho tendría que cambiar las cosas aquí a domingo, pero las sensaciones de hoy en día son muy buenas. Pero que no pasa nada, de verdad, si te tienes que reservar un poquito más, que es bueno para tu salud. Ya, perfecto, lo veo perfecto desde Elche, pero desde aquí fíjate cómo están las cosas. Ya. Bueno, que de verdad que te deseamos todo lo mejor y que ojalá saquéis la cabeza con el Tenerife a partir de eso y después del domingo. Muy bien, Paco. Bueno, un abrazo, Nino. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a ti. Nino, de Tenerife, en directo, que es su casa en los últimos 4 años y que obviamente está defendiendo porque en los últimos 101 partidos ha jugado 100. Auténtica locura de pocos futbolistas en el planeta fútbol que puedan reunir esa tremenda efectividad, por no hablar ya de que es un hombre que garantiza una media de 15 goles por temporada, 20, 15, 29, que hace este año pasado con el Pichichi, bueno, impresionante el resto de Nino, yo creo que está ya alrededor casi de la temporada. Bueno, pues partido especial para Nino, como no puede ser de otra manera, estuvo aquí en el futbolística desde aquí, hace una década, y partido también, como decimos ayer con Ángel, especial para Ángel porque se crió allí, aunque tiene un recorrido mucho menos extenso que el propio. Bueno, hoy ha habido partidillo, mini partidillo, porque eran 9-9 en el campo anexo. La verdad es que un técnico que teniendo en cuenta las bajas no ha podido juntar a 22. Las bajas son 5 seguras, como les confirmábamos ayer. Vasco Fernández por sanción y luego por lesión Edu Albacar, que incluso pues ha estado viendo con el doctor Ripoll una eminencia en Murcia. He estado consultando sus servicios para ver si con un tratamiento se puede curar esos problemas en el tobillo que les viene arrastrando desde hace ya más de un mes, o incluso cabría la posibilidad, esta siempre es la última que se maneja, de pasar por el quirófano. Todavía no está claro, depende de las pruebas, Murcia, pero es una posibilidad incluso que puede ser por el quirófano. El Bacar es baja junto a Samuel, junto a Gendelo y Mantecón. Samuel con expectación de hombro y la corrida, pero con el brazo encogido, con el hombro encogido. Gendelo también en carrera continua con esa musculatura regular. Y luego Mantecón, que también estuvo esta semana en Barcelona viendo al doctor Fugat para resolver sus problemas. También problema de tendón que es raro que se impedía jugar y que para mí se me dio y va a estar dos meses, porque como mínimo va a estar otras dos semanas para ir teniendo el de 5 años seguras. La buena noticia es que hoy en el partido pues, 9 para 9 sí estuvo Sumetra, sí estuvo Carpio, que ya no pudieron estar. Carpio se quedó con una sobrecarga muscular y Sumetra con una, no llegó a aparecer porque tuvo fiebre, hoy ya ha estado. Y luego pues bueno, pues Santos bien, Olipo bien, tuvieron un reencuentro la última semana, Santos por un todo el día que se encuentra recuperado, la lesión, tanto la que tenía ahora como la anterior, que estuvo muy bien apartado, están completamente superadas, y que bueno, a partir de ahora pues espera volver a ser, dice que cree que podrá llegar a ser de antes, el de la primera temporada, pues vamos a esperar que sí. Hoy en el partidillo todo mezclado, pero alguna pista, por ejemplo, que Guacaso jugó en la izquierda, eso nos hace pensar que podría introducir un cambio en el centro con David Sánchez con Asiari, con lo que Guacaso pasaría a la izquierda y entre Palanca y Sumetra se jugaría una posición en la derecha, que seguiría con los dos delanteros, Finales y Ferreira o Ángel, y que atrás las novedades estarían en los laterales, Ripa por el lesionado de Eduardo Bacar y Carpio, y hoy ha dicho que está ya muy bien, que podría jugar sin problemas, sería el sustituto del entrenador Vasco Fernández. Por supuesto, el mismo campeón de la defensa, y atrás estaría Uli Caballo. Por cierto, el próximo partido, que es contra los otros canarios, Elche Las Palmas, será la semana que viene, viernes 5 de noviembre a las 9 de la noche. Será el primer viernes que al Elche le puede jugar viernes, revisado, con lo que ya habrá que modificar un poco el plan de entrenamiento de la próxima semana, además de que llegan el viernes, el lunes de Tenerife, llegar a Tenerife en el lunes a la mañana del mediodía, pues me imagino que el martes ya necesita un descanso y que se entrenará completamente toda la semana, porque el partido, insisto, es el viernes en Las Palmas a las 9 de la noche. Una pausa, les hablo los escaparates de par en par y enseguida protagonistas. Siempre con el pendrive al revés. Tienes una página web para conocer gente con el mismo problema. Entérate que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CIMEFON. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CIMEFON, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Luchero de Santa Porta o en la calle Canalejas 30, Almoradí. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche. Tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comida rápida. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joy. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muertesano.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad del teléfono 965-45-81-56. 15 años contigo, 15 años de prestigio. Hogar Mobiliario celebra su 15º aniversario y coincidiendo con el éxito de Piraular, mantiene por unos días los precios de feria. En la exposición completamente renovada encontrarás lo último de las ferias nacionales e internacionales. Las tendencias del mañana ya las puedes encontrar hoy. Hogar Mobiliario, especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluido reformas, diseño, calidad y precio. Eso es Hogar Mobiliario. Avenida de Madrid 9, Elche. Abierto sábado tarde. Participar y decidir. Ahí es la noche. Carreras y parks son atractores en sitios y piquetes, viven por sus días y antiguos. Si eres alumno de tercer a tercer primaria, puedes decidir a medio su post participativo infantil. Tiene los días 23 o 30 de octubre al espectador, el 6 de noviembre al Bailongo, a partir del estado del matí e informar. Área de participación ciudadana. Ayuntamiento. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de Radio Expreso de Elche. Hasta las 2 hemos tenido en principio en el arranque del programa a Nino, en directo desde Tenerife, hablándonos de que sí va a jugar el próximo domingo, buscando esa primera victoria de la temporada. Y en el Elche Club de Fútbol también hay ex jugadores de Tenerife. Uno fue Ángel, que ya habló ayer, y otro Santos, que luego no tiene un buen recuerdo, más que de su paso por Tenerife, con su pasado con la afición del Tenerife, que le pitaba, curioso, ¿no? Aunque sea un episodio que ya tiene completamente olvidado, es curioso porque Santos pasa todo lo contrario aquí en Elche, que se la trata con un cariño enorme porque no se lo ha ganado sin duda en el campo. Además, nunca ha sido un futbolista problemático en absoluto, no ha dado mayores problemas que lo que le ha dado él su lesión, que se produjo a principios de este año y que le ha mantenido apartado de los muchos. Le preguntamos, recordamos que apareció el día del Betis Santos, ya recuperado de aquella operación de rodilla izquierda. Él reconoció que luego el día del Betis y sobre todo el Real Sabés estuvo mal. A partir de ahí el técnico lo dejó de convocar 2-3 semanas, luego se lesionó y ahora parece que ya está completamente recuperado. Andrés Santos. Sí, bien. Es importantísimo que la mejor versión de Santos, porque la mejor versión de Santos significaría el mejor fichaje de esta temporada. Por cierto, acabamos de recibir un comunicado del Elche, lo que les decía al final, hay operación, no es buena noticia, depende de cómo se mire. A nivel deportivo no es una noticia. Que el Elche vaya a no poder contar con Edu Albacar, pero es un nivel deportivo para él, si le ha sido a lo mejor para empezar toda la temporada con esta experiencia. Bueno, tras la reunión mantenida entre los servicios médicos del club, el jugador y la dirección deportiva, se ha decidido que Edu Albacar sea intervenido quirúrgicamente de su lesión en su tobillo izquierdo mañana viernes, por el doctor Ripoll de Prado, para así acelerar su recuperación, que está estimada en un periodo de 45 a 60 días, y entre 3 y medio y 2 meses. Estamos listos para, como dicen los médicos, cubrirse, curarse en salud. 2 meses en el dique seco, Edu Albacar va a tener que ser intervenido quirúrgicamente de sus problemas en el tobillo. No es mucho menos una buena noticia, pero ahí es cuando tiene que seguir a reducir ese fondo de armario que el Elche se supone tiene, y ahí está Adrián Ripa, que va a tener una magnífica oportunidad en los próximos compromisos de demostrar que es un futbolista válido para jugar en el Elche. Sin duda, deportivamente, insisto, no es una buena noticia, porque Edu Albacar pasaba por ser uno de los jugadores que mejor sensaciones nos ha mostrado en este arranque de temporada, pero el capítulo de lesiones está empezando a pasar. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker, 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Noventa, Avenida Constitución 21. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesupinas, Elche. Yo de mayor quiero ser astronauta para viajar por el espacio y convertirme en un superhéroe cuidando a todos los animales y salvando el mundo. Casarme con una princesa protegiéndola de todo tipo de peligro. Pues yo quiero tener el carnet de conducir. Mercedes Clase C200 CDI Blue Efficiency, con los últimos avances tecnológicos para reducir consumo y emisiones. Desde 28.900 euros. ¿Qué hace viviendas? En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegal. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Edu Albacar, que tendrá que ser operado, y su sustituto, que tiene la oportunidad de abrir ese camino, como es el caso de Ripa, que el año pasado, la segunda vuelta, tuvo bastantes partidos. Entonces, al que se unió a la suplencia fue a Raúl Fuster. Reconocía que está muy ilusionado y que es el míster que le ha dado por venir a jugar a Gerson. Se gana ilusionado y le ha dicho hacerlo lo mejor posible, defender bien, y si tengo la posibilidad de atacar, pues atacar, pero sobre todo, como usted está diciendo, que los defensas tienen que defender y bueno, pues estoy trabajando para mejorar eso. Bueno, como ya he dicho, Edu lo está haciendo bastante bien. Y pues yo lo que tengo que hacer es demostrar que cuando tenga la oportunidad de jugar, pues que lo pueda hacer como él. Y bueno, pues seguir trabajando en lo que me quede. Y como ya he dicho, pues este año me ha tocado asumir otro rol y pues lo acepto y lo trabajaré, pues ya digo, para que sea un poco, o sea, hacer algo que quiero, me da igual y pues, más. Bueno, pues a partir de ahora ese rol va a pasar a ser el primero, por esa ausencia de Eduard Bancal, que estará en el equipo por esa operación, al menos entre mes y medio y dos meses. ¿Qué opinaba del partido entre Rife? Yo creo que va a ser un partido muy complicado. Ahí tienen jugadores de primer nivel, pero nosotros creo que estamos haciendo bastante bien las cosas defensivamente y luego pues ofensivamente a ver si somos capaces de tener las ocasiones que tengamos, materializarlas y que esta categoría tienes que estar concentrado los 95 puntos y como ya vimos otro día, todo el mundo pensaba que se le iba a ganar fácil a la Puerta Radina y en la primera parte pues nos dieron los morros, gracias a Dios que no sé, esa parte salimos más contentos y motivados y gracias a los goles que por la victoria, pero como ya se demostró en esta categoría sin estar concentrado los 95 puntos. Sinceramente yo creo que muy buenas noches, porque en el Valladolid creo que también trabajamos bien y sin embargo trabajamos con goles. Eso haría facilitar ese penalti y luego ya pues lo de menos lo que hicimos un punto de fin. Y pero bueno, a la contra nos mataron, ya arriesgando nosotros y bueno, pues los dos partidos sinceramente hemos estado defensivamente muy bien, la verdad que apenas nos han llegado, pero bueno, yo creo que hay todas sus fachas y igual que ahora estábamos yendo por goles, la segunda ya que hemos hecho goles y esperamos que lleguemos a la otra. Si ellos se la juegan y somos conscientes de que van a salir los 15 minutos a muerte y bueno, pues esperamos aguantar ese tirón y luego pues si las cosas le salen mal, ahí la gente se une mucho. Y sentar al equipo y entonces se pueden poner nerviosos y nosotros aprovechar y no hay. Bueno, pues vamos a ver si el Elche puede aprovechar su momento, si puede intentar conseguir una victoria en que un Tenerife que obviamente no va a poner nada el equipo que mañana realizará el último entrenamiento, luego el triunfo dará lista de convocados, hablará en rueda de prensa y el sábado a las 12 los expedicionarios partirán desde el hotel Milenio en el aeropuerto de Lander para tener el vuelo que será a las 13:35, y que llegará a Madrid una hora después. Luego cogerán otro enlace que estará en el 13:35 y llegará a la central de Tenerife a las 6:20 hora insular. Y regresarán el lunes, ellos con un vuelo que sale a las 7:15 para llegar a Madrid, luego cumplir el enlace y más o menos llegar a la ciudad. Bueno, pues la actualidad del primer equipo es que mañana desde a los semestres. Lo vamos a dejar aquí, les dejo con nuestros patrocinadores, Carlos Escaparate, y enseguida la información nacional y del mundo aquí en COPE. Buenas tardes. Festival Medieval de Elx, Pasacalles, Danza, Cuentacuentos, Música y Teatro. Hasta el 1 de noviembre, Mercado Medieval en el Paseo de la Estación. Festival Medieval de Elx, 20 aniversario, memorabilia. Toda la programación en festivalmedieval.com. Ayuntamiento de Elx. El comercio al carrer. Elche durante el Festival Medieval se convierte en una gran ciudad comercial en la calle. Muchas tiendas donde elegir que amplían sus escaparates a la calle. Diferentes zonas comerciales en todo el municipio. Centro comercial abierto en el centro de Elche. Elche, ciudad de compras. Ayuntamiento.